por muy temprano que te levantes, o por muy dura que tengas la piel, siempre tendrás que tener muy claro lo que tienes que hacer. Aquí en la vida lo importante no es lo que tengas ni puedas tener. Tú has nacido para hacer algo, que lo tienes que hacer. Te han metido en la cabeza que no eres nadie ni podrás ser. Pero yo quiero decirte algo que te ayude a renacer. Polvo de estrella eres, un personaje importante, todo un milagro que se ha hecho realidad. Polvo de estrella eres, un personaje importante, todo un milagro que se ha hecho realidad. Que no te quiten las ilusiones ni los proyectos que puedas tener. Siempre tendrás que tener muy claro lo que tienes que hacer. Búscate un tiempo para mirarte, reconocerte por dentro muy bien, para encontrar cuál será el camino que tendrás que recorrer. Te han metido en la cabeza que no eres nadie ni podrás ser. Pero yo quiero decirte algo que te ayude a renacer. Polvo de estrella eres, un personaje importante, todo un milagro que se ha hecho realidad. Polvo de estrella eres, un personaje importante, todo un milagro que se ha hecho realidad. Golpes que da la vida que hacen daño sin piedad, pero también existen abrazos que te ayudan a volar. Elige todo lo que te eleve sobre la oscura mediocridad y deja que la esperanza venga a verte una vez más. Te han metido en la cabeza que no eres nadie ni podrás ser. Pero yo quiero decirte algo que te ayude a renacer. Polvo de estrella eres, personaje importante, todo un milagro que se ha hecho realidad. Polvo de estrella es, un personaje importante, todo un milagro que se ha hecho realidad.